Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. To take his children home. head, watch your speed, trouble ahead. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, aquí empieza una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos, Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito de buenísimo rock clásico y contemporáneo que tenemos aquí desde la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos, sea desde donde sea que nos escuchéis, sea desde nuestra web laruletarusaradiorock.com o desde otras muchísimas fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock. En fin, eso, bienvenidos todos. Vamos allá con este número, que es el número 49, casi ya el 50 de esta temporada 2020, que abrimos como solemos hacer habitualmente, ¿no?, con una selección de un álbum clásico de rock. Y en este caso, pues bueno, pues nos viene perfecto. Es una excusa perfecta para volver al trabajo de los grandes Grateful Dead, que ya sabes que es una banda que, bueno, pues que a nosotros nos vuelve locos, nos encanta fundamentalmente su trabajo hasta 1975-76. Luego ya la banda creemos que, bueno, pues pierde cierta frescura, se repite bastante. Y bueno, como digo, consideramos que esos primeros álbumes de los Grateful Dead son absolutamente indispensables, ¿no?, dentro de ese rock norteamericano, ese, bueno, pues el folk rock, country rock que a nosotros tanto nos gusta, sobre todo fundamentalmente de aquella época, ¿no? Esas bandas que vivían con un perfecto equilibrio, ¿no?, entre el country más soft, digamos, ¿no?, y el rock ahí en medio, ¿no?, manteniendo un equilibrio estupendo, ¿no? Bandas, pues eso, como los Grateful Dead, como los Byrds, como Crosby, Stills & Young, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, como digo, nos viene hoy perfecto porque este año se cumplen 50 años. Bueno, pues eso, se van cumpliendo el aniversario 50 años, nada más y nada menos, ¿no?, de álbumes absolutamente brillantes de 1970, ¿no?, como es el caso de Working Man's Dead, este estupendo y maravilloso álbum que es el cuarto, fue el cuarto de los Grateful Dead en estudio y que fue grabado en 1970 en febrero y publicado ese mismo año en junio. Así que, en fin, un álbum que consideramos que es uno de los grandes, grandes monumentos del country rock y el folk rock de aquella época, sin duda, y una de las cimas creativas, junto con el American Beauty, que es un álbum también muy, muy parecido y que vino después, creo, de este Working Man Dead. Fueron publicados muy, muy, muy cerca. No tengo ahora mismo en las notas si el American Beauty es de antes o después de este, pero bueno, álbumes muy similares y que, bajo mi punto de vista, bueno, pues marcaron esa cuota creativa, esa cota, ¿no?, creativa, ese pico de talento de los Grateful Dead, sin duda. Bueno, pues nada, un álbum estupendísimo, Working Man Dead, en el que encontramos, bueno, pues la formación clásica de los Dead, ¿no?, que como siempre pasaban sus álbumes, también se hacían acompañar por algunos músicos adicionales, ¿no?, que, bueno, pues en fin, con esa filosofía que tenía la banda, ¿no?, un poco de eso, de banda de colegas y de amigos, ¿no?, que lo único que hacían era dedicarse a juntarse, se dedicaban a juntarse y a tocar, ¿no?, y bueno, pues como que casi cualquiera podía entrar y salir a tocar, ¿no?, así que por eso la música de los Death era como una especie de jam continua, ¿no?, dentro de ese, bueno, pues eso, country rock, folk rock, blues y etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, eso, los Dead, la formación prácticamente, bueno, pues original, ¿no? Johnny García, evidentemente, líder espiritual y musical de la banda, aquí a las guitarras, al pedal steel guitar, al banjo, a las voces y voces líderes, ¿no?, principales, el gran Bob Weir, también guitarras, voces y voces principales en algunos temas, Pippen, que es Ron McKernan, el alias de Ron McKernan es Pippen, tocando aquí teclados, armónica y voces, y poniendo las voces principales en el corte estupendísimo Easy Wind, el gran Phil Lesh al bajo y a las voces, el no menos grande Bill Kreutzmann, batería y percusiones, también batería y percusiones Mickey Hart, y a los teclados en algunos temas Tom Constantin, y también como músico adicional a la guitarra acústica David Nelson, que al que se le puede oír en ese estupendo Cumberland Blues. Bueno, pues en fin, celebremos, ¿por qué no?, los 50 años, ya 50 nada menos, de los Desde Workman Dead, como digo, una de las cimas creativas sin duda de los Grateful Dead, ya hemos escuchado el corte que es, bueno, todos ellos unos clásicos, el Uncle John's Band, con el que se abre el álbum, ¿no? Y vamos a escuchar dos cortes más, ¿no? Me apetece, en vez de escuchar uno como hacemos habitualmente, otro corte más, quiero decir, vamos a escuchar tres en este caso, ¿no? Vamos a escuchar ahora ese estupendo New Speedway Boogie y luego el estupendísimo también maravilloso Black Peter. Pues nada, no hay mejor manera de empezar una ruleta rusa con una maravilla, con una obra maestra como es este Working Man's Dead en su 50 aniversario, esta estupenda y maravillosa obra de los Grateful Dead. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Heard some say better run away, others say better stand still. Now I don't know, but I've been told it's hard to run with the weight of gold. One step done and another begun, and I wonder how many miles. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Things went down, we don't understand, but I think in time we will. Now I don't know, but I was told in the heat of the sun, a man died of cold. Keep on coming, oh, stand and wait with the sun so dark and the hour so late. You can't overlook the lack of jack of any other habit you had. It's got no signs or dividing lines and very few rules to guide. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know whose back's that strong. Maybe find out before too long. One way or another, one way or another, one way or another, it's starting. Got to give one way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to give one way or another, one way or another, one way or another. Darkness got to be. come to see me last night. I was laying in my bed and dying. Anyone know from sin and jail? Say the weather down here so fine. Just then the wind came squalling through the door. But who can the weather command? Just wanna have a little peace to die and a friend or two I love at hand. Fever roll up to 105. Gonna roll back down. One more day, I find myself alive. Tomorrow, maybe go beneath the ground. And see. Run, run, see. Bueno, y cambiamos de tercio musical, cambiamos de, bueno, pues estilísticamente, como solemos hacer aquí dentro de la ruleta rusa, bueno, algo que nos encanta, ¿no? Y que también denota un poco eso, va con el significado de nuestro programa, ¿no? Dentro de la filosofía del programa, ese sub y baja que nos encanta tanto en la ruleta rusa, ¿no? Así que eso, cambio estilístico, como digo, y vamos con las novedades, o con alguna de las novedades que os tenemos ahí guardadas de esa larga lista que tenemos aún, una lista que todavía nos lleva al año 2019, ya tenemos bastante el 2020 también, y bueno, pues en fin, vamos ahí recortándola poquito a poco y escuchando estupenda música, estupendas novedades, ¿no? Como es el caso del nuevo trabajo de esta estupendísima banda de rock progresivo que a nosotros, bueno, pues nos encanta, que son los Thieves' Kitchen, los ladrones de la cocina, ¿no? Este trío fundamentalmente de británico y que está formado por la excelente vocalista Amy Darby, que aquí también toca el theremin, por el teclista Thomas Johnson y por el guitarrista Phil Mercy, al que también se le unen normalmente el batería Paul Mayon, el bajo de Johan Brandt y la flauta de Anna Holmgren. Esta estupenda banda de progresivo contemporáneo que suena tan clásica, pero que a la vez suena tan contemporánea, ¿no? Tiene elementos, bueno, pues un poco del rock progresivo clásico y del rock progresivo contemporáneo, ¿no? Yo diría que fundamentalmente la música, la base musical de la banda es como muy, muy del rock progresivo clásico, ¿no? Tiene muchos aires de Genesis y muchos aires de otras bandas estupendas. Y luego la voz de Amy Darby, la estupenda voz de Amy Darby, bueno, pues nos coloca en otro escenario completamente distinto, porque es una voz completamente distinta, muy más contemporánea, con arreglos más contemporáneos, estupendo. En fin, una banda que nos encanta, a la que aquí ya hemos escuchado. Bueno, pues por ejemplo, escuchamos en su momento ese One for Sorrow, Two for Joy del 2013, un álbum también estupendo, y aquel de Clockwork Universe, que era hasta la fecha, hasta ahora, hasta el 2019, el último trabajo de los Thieves Kitchen. Y bueno, pues eso, tenemos este, que creo que no he dicho todavía el nombre, es de Genius Loki, que es así como se llama, eso, el nuevo trabajo, hasta la fecha, ¿no? Es un trabajo del 2019, de hace un año, en octubre del 2019, pero que, bueno, pues en fin, como digo, trabajo estupendísimo de los británicos Thieves Kitchen. Bueno, pues nada, ya hemos escuchado, de este Genius Loki, el corte que se llama Elmer, esos casi 10 minutos, y bueno, nos vamos a permitir el lujo de escuchar un corte largo, estupendo, que contiene todos los elementos musicales que hacen de esta banda, bueno, pues algo tan especial, al menos para el que os habla, los Thieves Kitchen. Vamos a escuchar ese The Boys of the Lar, que son casi 20 minutos, ¿no? Que bueno, como siempre os digo, esto sería imposible en otra, en las, bueno, pues las fórmulas normales de la radio, y bueno, pues aquí es posible, ¿no? En esta ruleta rusa, que es posible absolutamente todo. Venga, pues nada, vamos a escuchar ese The Boys of the Lar maravilloso del último trabajo hasta la fecha, estupendísimo, este Genius Loki de los británicos Thieves Kitchen. Thank you. speaks my name. In stronger days, I made this hearth my home. Ne quis mire turqui, sim paucis eloqua, sum genius loci. Evergreen. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, seguimos con progresivo contemporáneo. Los amigos del rock progresivo están de enhorabuena porque tenemos bastante progresivo y de bastante calidad contemporáneo, ¿no? Que es un poco difícil siempre al menos bajo mi punto de vista, encontrar bandas de progresivo contemporáneo que suenen algo distinto, ¿no? Porque suenan todas como muy muy parecidas, y encontrar algunas que tengan pues algo, como digo, que ofrecer más personal, con más carácter, distinto, nuevo, ¿no? Como pasa con nuestros anteriores invitados, con los británicos Stevie's Kitchen, y también pasa sin duda con esta banda que hemos descubierto no hace mucho, los norteamericanos de New Jersey In Dream View, una estupendísima banda fundamentalmente instrumental de progresivo, como digo, con alguna que otra hierba, con pinceladas de psicodélico contemporáneo, pero que, bueno, pues mantienen, como digo, una apuesta musical un tanto distinta y que, bueno, pues que atrae, yo creo que atrae, tiene bastantes seguidores, así que, en fin, In Dream View. Son fundamentalmente, o es fundamentalmente, el invento musical de, bueno, pues un músico llamado Matt, al menos esa es la información, que se publica en su Bandcamp, que en este In Dream View, en esta banda, pues él se cocina absolutamente todo. En este In Dream View, que es el álbum del mismo nombre de la banda, publicado en el 2018, Matt toca la guitarra, el vibráfono, batería, piano, el sitar eléctrico, el cello, el bajo, el bajo acústico y el glockenspiel. Así que, en fin, una máquina este muchacho, que es, bueno, pues eso, el que se cocina y se merienda todo aquí en los In Dream View. Si queréis seguirlos, seguirle fundamentalmente, pero seguir a esta estupenda banda, de la que os recomendamos el álbum anterior, el Reverie del 2016, y nos queda pendiente el nuevo hasta la fecha, que es, hay un nuevo trabajo de octubre de este año que se llama Water Acoustics Parte 2, Part 2, y que, bueno, pues no lo hemos escuchado todavía, pero bueno, pues en fin, que los podéis encontrar en su Bandcamp, que es indreamview.bandcamp.com, in-dreamview.bandcamp.com, que es así como se llama la banda, in-dreamview. Bueno, pues venga, ya hemos escuchado de este In Dream View, del álbum del mismo nombre de la banda, publicado, como os decía, en el 2018, el corte que se llama Step, y vamos a escuchar October. Bueno, y antes de que se me olvide, se me quedó en el tintero de los Thieves Kitchen, de nuestros segundos invitados de hoy, no comenté el Bandcamp, por si queréis encontrar su trabajo allí, ¿no? Que es thieveskitchen.bandcamp.com, thieveskitchen.bandcamp.com ahí. Bueno, pues en fin, es algo creo que importante, ¿no? Para que podáis seguir a los músicos, escuchéis la música, bueno, pues le deis apoyo, la compréis, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fin, algunas veces me lo dejo, ¿no? Me voy directamente al siguiente invitado, la siguiente selección, y se me olvida completamente. Así que ahí está ese Bandcamp de esa estupenda banda de rock progresivo contemporáneo, los británicos Thieves Kitchen, ese thieveskitchen.bandcamp.com. Y bueno, hemos cambiado de nuevo de registro rockero, de registro estilístico, como digo, algo que nos encanta. Y bueno, pues nos vamos a despedir escuchando a esta estupenda banda que bueno, contiene y mantiene lo mejor de la tradición rockera, estupendísima, por otra parte, brillantísima, de las bandas de rock del norte de Europa, ¿no? En este caso, vienen desde Lindesberg, desde Suecia, y se llaman Stew. Una banda estupendísima de la que conocemos tan solo esta grabación del 2019, que se llama People y que suena de maravilla. Es una banda estupendísima que tiene ecos de lo mejor del rock clásico, pero también tiene, por ejemplo, ecos de bandas como los Soundgarden, por ejemplo, encontramos por aquí. Pero bueno, hay mucho, por ejemplo, de Deep Purple, de Cream, en fin, hay también cosas, por ejemplo, de los Free, ¿no? De Paul Rogers y compañía. En fin, bueno, pues una banda estupenda, como habéis podido escuchar en el corte de adelanto, y que nos va a servir para despedir este número de la ruleta rusa. Los suecos Stew, que podéis encontrar en su Bandcamp, que es stew1.bandcamp.com. stew1.bandcamp.com. Bueno, pues nada, de este People, de los noruegos Stew, ya hemos escuchado Sweet and True, estupendísimo, y nos vamos a despedir con el que es para mí el mejor corte de la grabación, un corte acústico estupendo que se llama Morning Again. Antes de dejaros con él, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y que bueno, pues también podéis suscribiros a estos episodios, estas entregas de la ruleta rusa, ya lo sabéis, en los principales servicios de streaming de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, Stitcher, etcétera, etcétera. Os podéis encontrar prácticamente en cualquier lado, ¿no? Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, Facebook, Instagram, Twitter, si os gustan. Nosotros la verdad es que no hacemos mucho ruido porque no somos mucho de redes sociales, pero bueno, ahí están. También es un medio estupendo para mantener fundamentalmente el contacto con vosotros, con los que nos escucháis, ¿no? Y si queréis poneros en contacto directamente vía email conmigo, tenéis mi email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, bueno, pues vamos a cerrar este número, como os decía, el 49 creo que es, de esta temporada 2020, cerca ya del 50. Y bueno, pues os dejamos con los estupendo rock de los suecos Stew y su People. Creo que es el primer álbum de la banda, el debut de la banda, estupendo, del año 2019, y este estupendo corte que es Morning Again. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por aguantarnos semana tras semana, por haber llegado hasta el final del programa. Y bueno, nada, nos despedimos hasta otro nuevo número, nueva entrega de la ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo a todos, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. I've been waiting. again. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.